Tratatua, terrore tortura izela, areratza kabera astota, miseria mundu tostira. TTIP, tortura da, tratatua, terrore izela, areratza kabera astota, munduan ere inmisiera. Ordua da, ordua da, orantxe da, orantxe da, eikita zutik lanera. Europar matxinadara. Es la hora, es la hora, es ahora, es ahora, hasta echarlos en el mar. Basta de historias y de cuentos, Europa huelga genera. Selemoman, selemoman, sesmentenan, sesmentenan, setena pelsa Senegal. De boules enfants de la terre, l'Europe grève générale. C'est le moment, c'est maintenant, c'est un appel, c'est un égal. De boules enfants de la terre, l'Europe grève générale. Oh, Andy Shea, oh, Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh aurrera.